la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que ahora le da la bienvenida a Fidel Barbarito como ministro de esta cartera. Y por supuesto, toda la asamblea de trabajadoras y trabajadores de esta Subalba ciudad es la que rige los destinos de la estación. Allí frente al control técnico está nuestro camarada Rigoberto Varela y por supuesto frente a los micrófonos de la ventana saludamos este lunes 22 de abril, Enza García. Randall Borges y por supuesto acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas que son todas y todos ustedes. Bienvenidos entonces a esta ventana que se abre de par en par con Calle 13. Los de atrás vienen conmigo. ¿Quiénes son los de atrás? El obrero, el campesino, los trabajadores y trabajadoras, las mujeres, las minorías sexodiversas, todas esas personas que son marginadas por la derecha, marginadas por el capitalismo, son los que vienen detrás de nosotros, detrás del proyecto bolivariano, detrás del presidente Nicolás Maduro Moros. Detrás y acompañándole, los de atrás, ellos están atrás porque los han dejado atrás. Ahora se montan en esta dinámica donde somos los protagonistas, donde el pueblo es el que tiene la llave para esta cerradura de cambiarlo todo para bien, de cambiarlo todo para mejor. Nuevo gabinete. Vamos a darle aplausos a este nuevo gabinete que ha nombrado el presidente Nicolás Maduro. Primer grupo de gobierno que le acompañarán esta etapa de su gestión. Ya gobernando, el pasado viernes juró ante el Poder Legislativo y sobre todo ante el pueblo el presidente Maduro, y ya este fin de semana se realizaron los primeros ajustes en el gabinete. Los enumeramos, ya usted conoce uno, o por lo menos conoce dos, que esta mañana en la programación de Alba Ciudad saludaron al país. Cambio del ministro Calzadilla, que hasta hoy nos estuvo acompañando como ministro de la Cultura, y a quien además agradecemos su gestión, su amistad, su mano amiga que nos estuvo brindando durante todo este año y pico, ¿no? ¿Cuánto creció Cultura con Calzadilla? De verdad que se expandió bastante. Y ahora va a ser a enfrentar un nuevo reto, no lo tiene nada fácil, un nuevo reto allí para el cual le deseamos lo mejor, el mejor éxito frente a la cartera de educación universitaria. Y aquí le damos la bienvenida a Fidel Barbarito, músico, un hombre que viene de desempeñar una ardua labor en el Centro Nacional del Disco, le vio nacer, le dio impulso, un hombre que conoce el quehacer musical de nuestro país, sobre todo la parte musical, y también de cultural en este sentido, sobre todo lo tradicional, lo que viene siendo esa fuerza de nuestro sentir nacional desde la propia vena tradicional de Venezuela. Fidel Barbarito viene a ser ese hombre que, especialista en la materia, viene a ocuparse de la cartera de cultura. Y esa es una nota fundamental que hemos visto en este gabinete del presidente Maduro, que viene a colocar especialistas en el tema para cada cartera. Arrancamos con la ministra de Gestión, la contraalmirante Carmen Meléndez Maniglia, sigue a cargo, ratificada ahí en ese despacho. El ministro de Interior, Justicia y Paz, ahora se llamará así este ministerio, queda ahora en nombramiento el general Miguel Rodríguez Torres, viene de desempeñar importantísimas e incuestionablemente positivas tareas frente al SEBIN, órgano de inteligencia de nuestra nación, órgano que además desmontó muchas de las matricitas que estaban por allí conspirando para este golpe de Estado, que no se han desactivado, ¿no? Pero que están allí todavía, ya se pudo identificar muchas de estas estrategias opositoras, y a través del SEBIN, el general Miguel Rodríguez Torres lo logró. Ahora pasa a la cartera de Interiores y Justicia. Ratificado Elías Agua Milano frente a la Cancillería. El ministro de Planificación continúa Jorge Giordani, aunque se separó la cartera de Finanzas, que ahora la va a ocupar Nelson Merentes. De verdad, bienvenido Merentes con estas ideas que refresquen la economía venezolana. El ministro de Defensa, ratificado el almirante Diego Molero Bellavia. Al ministro de Comercio fue nombrado Alejandro Fleming, quien es economista. Él estaba en turismo, pero bueno, es economista y creo que la cartera más indicada para sus funciones es la de comercio. Ratificado Ricardo Meléndez en el Ministerio de Industrias, al Ministerio de Turismo, debuta allí Andrés Izarra, quien vuelve a al gabinete presidencial, pero esta vez en turismo. En cultura, un hombre agrónomo, un hombre que sabe el campo, que sabe de agricultura, que es Iván Gil. En el Ministerio de Educación Universitaria, el profesor, historiador Pedro Calzadilla, otro especialista en la materia, además, que hizo luchador, un trabajo excelente en el Ministerio de Cultura. Primero luchador estudiantil, Pedro Calzadilla, después desde el profesorado, también hizo sus luchas en cuanto a educación superior se refiere, ¿no? Y en cultura hizo su buena gestión por acá. Marian Hanson continúa en educación, una buena noticia en salud. ENSA. Sí, Isabel Iturria queda, o sea, la fundadora, directora del Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, queda como ministra de Salud. La ministra Sader también hizo efectivamente su trabajo, no obstante, explicó Nicolás Maduro que por motivos de salud, pues, abandona la cartera y bueno, y tenemos una ministra de Salud de primera línea. No, de lujo, ¿no? Viene haciendo un trabajo con el cardiológico hermoso. María Cristina Iglesias continúa frente al Ministerio del Trabajo. En el Ministerio de Transporte, el general Juan de Jesús García Toussaint estará frente al transporte acuático y aéreo, el general Herbert García Plaza. Ricardo Molina continúa al frente del Ministerio de Viviendas. En el Ministerio del Petróleo y Minas continúa Rafael Ramírez. En el Ministerio de Ambiente debuta Dante Rivas. Sí, señor, bueno. Otra buena noticia para el ambiente, sí, ¿no? Y uno la eficiencia. Y uno de los motivos, pues, que señalaba el presidente Nicolás Maduro es que, bueno, que si bien hemos cumplido las metas del milenio, pero hace falta que el agua, que realmente ese progreso que marca las metas del milenio tienen que ver con que cuando las personas abran el chorro salga el agua, ¿no? Sí. Entonces, uno de los grandes retos que se va a plantear Dante Rivas es precisamente que llegue el agua corriente a todas partes del país. Nosotros tenemos un registro histórico en materia de acceso al agua potable per cápita, ¿no? Un registro además bastante generoso en lo que se refiere a América Latina comparativamente. Uh-huh. Pero bueno, vamos a llevarlo al 100%. Aparte de eso, pues Nicolás Maduro le dijo que arreciara, ¿no?, lo que vendría siendo la misión árbol, el reforestar. Y bueno, estamos seguros que Dante Rivas pues va a hacer un excelente trabajo, ya que donde lo han colocado, es un hombre joven, 38 años apenas, ¿no? Donde lo han colocado ha hecho un trabajo que se ha ganado el reconocimiento del 100% de la población. Ojalá existiera la clonación para tener muchos, sí, Dante Rivas en muchos lugares. Y que Dante, no, y Rivas, también se ha ganado el odio y el repudio de los guisadores de oficio, sí, ¿no? Exacto. Yeah. Y él, no, y es la persona idónea para el Ministerio del Ambiente, ya que Dante Rivas es geógrafo. Sí. Y como geógrafo, pues conoce precisamente las particularidades de nuestra tierra, los recursos, cómo aprovecharlos. O sea, es la persona por ideal. Por eso veníamos diciendo que el gabinete de Maduro se caracteriza por eso, porque está poniendo gente experta en temas a administrar las diferentes carteras, ¿no? Experta, sí, en temas puntuales. Y rostros nuevos dentro de lo que son el gabinete. Que rostros falta, nuevos, sangre falta. Joven, ¿no? Hay mucha gente joven en este nuevo gabinete y eso es algo bien resaltable, primero porque tienen ganas de hacer las cosas, no tienen de repente las limitaciones de una persona más mayor, que es un poquito más cauta. Segundo, vienen como que más inocentes de los vicios, ¿no? Vienen como que más limpios en ese sentido. Y tercero, porque una de las críticas, ¿no?, que se le había hecho a lo largo en los últimos años al gobierno bolivariano, que decía, bueno, siempre la misma gente, siempre las mismas caras, siempre la misma gente. Bueno, se ve una generación de relevo. Sí, hay. Ahora yo pregunto, ¿existe una generación de relevo dentro de la oposición? Sí. Yo veo. La yo generación veo, de relevo de la oposición es Leopoldo López, pero son las mismas Capriles caras, Radonsky. Son las mismas caras de finales de los 90, son las mismas caras del 2000. A estos señores se les olvidó que estos muchachos ya no son tan muchachos. Bueno, 40, ¿qué pasó? Son cuarentones. Con ya. Esos supuestos líderes estudiantiles que ellos forjan, que cuando tratan de hacer carrera política les ponen todas las trabas. Papel toalé. Demasiado. Papel toalé. Sí, señor. Se fueron demasiado los muchachitos. Les ponen todas las trabas. O sea, ¿en dónde está John Goycochea, por ejemplo, que era uno de los líderes juveniles? Miami, creo, ¿no? ¿Dónde está? O sea, los que han llegado más lejos son Freddy Guevara, que tiene un carguito de ahí concejal. De concejal, sí. Y Ricardo Sánchez, que el muchacho agarró y dijo, ya va, señores, aquí no nos dejan hacer carrera política, son una cuerda de cogolleros los que están aquí, no hay chance. Entonces, bueno, ya se han vuelto locos llamando al muchacho tarifado, que en ese sentido, Ricardo Sánchez, a mi juicio, es mejor que se quede en la oposición, porque hace falta que se forje una nueva oposición y una oposición decente. Es más útil allá, haciendo crítica, que de este lado. Y bueno, y por supuesto, la idea es que gobierno o oposición puedan construir, esperamos poder construir con este integrante de la oposición. Seguimos pasando lista de los nuevos ministros. El que hasta ahora fungía como presidente de CAN TV, Manuel Fernández, es el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Abandona este cargo Jorge Arreaza para dedicarse exclusivamente a la vicepresidencia ejecutiva. Y ratificado, como nos llena de placer que se ratifique, en ese cargo a Ernesto Villegas como ministro de Comunicación e Información. En el Ministerio de Comunas viene a ocuparlo ahora Reinaldo Iturriza. Ministerio de Alimentación, Félix Osorio. Ministerio de Cultura, Fidel Barbarito, a quien ya mencionábamos y saludábamos hace un rato. En los pueblos indígenas continúa Aloha Núñez. En el Ministerio de Deportes debuta Alejandra Benítez, sangre joven, sangre nueva, que además conoce de la materia, atleta, nuestra medallista panamericana, Alejandra Benítez, una muchacha, bueno, con mucho futuro también en la política. El Ministerio de la Juventud se ocupará de Héctor Rodríguez y el Ministerio de la Mujer estará ocupado por Andreína Tarazón, también sangre joven, muchachos nuevos. Exacto. Que están y que no son sacados debajo de una manga, porque sangre joven, insistimos, son liderazgos que se han venido formando, ¿verdad? Dentro de las casas de estudio, que han ido pasando los años, se han graduado, han ido agarrando experiencia en sus áreas de trabajo y han sido colocados en un ministerio. Mira esta buena noticia para lo que se nos viene, Enza. Digo lo que se nos viene porque ya lo tenemos ahí, esa guerra que nos están dando con el sabotaje eléctrico. Jessy Chacón Escamillo, ministro de Energía Eléctrica. ¡Excelente! ¡Excelente! Un aplauso. Esto yo lo aplaudo. Jessy Chacón Escamillo. Bien merecido. Otro ejemplo de eficiencia, otro ejemplo de lealtad revolucionaria y algo bien importante, que la electricidad ya es seguridad de Estado. Jessy Chacón tiene formación militar. Pero es que además de y esto... Y está acompañado por Barrientos. Está acompañado, o sea, mira, está por blindado, el comandante estratégico de energía eléctrica, Wilmer Barrientos. O sea, de verdad, tremendo no. dúo que ahí colocó allí Nicolás Maduro. ¿Verdad? Yo pegaba gritos de la emoción. Decía, ¡ah, por fin! Mira, no tiene desperdicio esta dupla. Esta dupla no tiene desperdicio porque... Esto es público y yo creo que ya hay que seguirlo diciendo, ¿no? La gente, el que no lo sepa, el que haya llegado tarde. Buena parte de la gerencia, y lamentablemente no se descabezó esa gerencia, de Corpoelec está plagada de los ex saboteadores de PDVSA. Son saboteadores. Son los que nos están cortando la luz. Son ellos los que nos están saboteando, nos están fregando con... el racionamiento que ellos se inventaron, eléctrico, están causando los apagones. Cables, causando apagones. Mira, menos mal que Maduro dijo eso en su juramentación y se lo dijo a los presidentes de otras naciones que nos acompañaron para que sepan qué difícil fue ganar una elección donde llegaba Maduro, se iba a la luz. ¿Ah? En la gira de campaña. Llegaba o se iba Maduro, apagones. Y apagones que venían y se siguen repitiendo además. Entonces, allí hay que dar una dura batalla. Qué mejores hombres allí que Jessy Chacón y Wilmer Barrientos. En el ministro de Prisiones continúa, por supuesto, Iris Varela. Que le dijo Nicolás Maduro ayer, mira, vuélale la cabeza que le tengas que volar la cabeza. Listo. Sea quien sea, sea cual sea el cargo que tenga, persona que pase armas, que pase drogas a las prisiones, va preso. En la banca pública continúa Marco Torres en el Ministerio de Estado para la Gran Caracas, continúa Francisco VI. Como vicepresidente en la vicepresidencia ejecutiva está Jorge Arreaza, en la vicepresidencia de planificación, Jordani, en la vicepresidencia del área social está Héctor Rodríguez, en la vicepresidencia del área económica, Nelson Merentes, en la de desarrollo del área territorial, Rafael Ramírez, y en la del área política, Elías Jagua. Hay unas coordinaciones de regiones, ¿no?

No hay que cuidar nuestro planeta hoy nada más. Esto es todos los días, cada momento. Pero bueno, es hoy que hacemos este recordatorio. Sí, señor, y que bueno, y que tenemos que resaltar que el esquema de desarrollo capitalista es sumamente depredador, porque al aumentar la demanda, porque viven generándonos necesidades, al aumentarnos las necesidades hay mayor demanda de los recursos se explotan indiscriminadamente, y señores, los recursos si no se cuidan se agotan. Claro. Y si se agotan los recursos, no solamente todo el planeta cae en una pobreza extrema, sino que se acaba la vida en el planeta. Así es. Mira, Enza, quiero hacer referencia en este momento. Deberíamos abrir también la participación, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a abrir la participación. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. Mensajería de texto disponible desde su celular. Nos envía la palabra ALBA, seguida de su comentario, al número 256. El costo del servicio 0.50 más básico más IVA. Y en las redes sociales nos sigue, nos puede dejar sus comentarios. En el caso del Facebook, nos deja ahí fotografías, audio, todo lo que usted quiera. En el Facebook, programa La Ventana 96.3. Y en el Twitter también nos puede dejar lo que usted quiera, arroba La Ventana Abierta. Y quiero hacer referencia a una entrevista que realizó el periódico El Mundo de España al candidato doblemente derrotado, Capriles Radonski, ¿no? Récord Guinness. Récord Guinness en derrota, ¿no? Dos derrotas en menos de seis meses en presidenciales. Ya vamos a tener esta llamada, déjame hacer esta reflexión en este momento. Dice lo siguiente, a él le preguntan, y hay algo que queremos destacar, porque nos parece lo peor de todo, y lo que está haciendo los medios de comunicación de la derecha va en exacta sintonía del discurso de Capriles. Le preguntan, en los últimos días le han atribuido 8 muertos. Escuchen lo que responde Capriles. Yo no. Los casos de violencia que hemos podido investigar son mentira. Hablaron de centros de salud afectados. Y según lo que hemos investigado, en ninguno pasó absolutamente nada. Es falso y hay que ser irresponsable para alimentar el clima de intolerancia. Igualmente, hemos investigado los muertos anunciados y lo que sabemos es que los casos no tienen que ver con la violencia política, sino con la violencia habitual que vivimos. Esto respondió Capriles para, nuevamente, no hacerse responsable de lo que hace, ¿no? Él no fue responsable de asediar la embajada, él no fue responsable de detener ilegalmente a personalidades del chavismo en 2002, él no fue responsable de guarimbas, él no fue responsable de absolutamente nada. Y ahora mandó a la gente a marchar y a manifestar toda su arrechera en la calle, porque así lo dijo él. Y eso no tiene nada que ver conmigo. Eso no fui yo. Pero lo peligroso de esto, amigas y amigos, es que el coro que le hace la prensa nacional e internacional es tan peligroso que es un adelanto, un breve adelanto de lo que pasaría en nuestro país si ellos son gobierno. Nos matan, nos desaparecen, atentan contra nuestras propiedades colectivas, que son los CDI, los Mercal, etcétera, y en la prensa no aparece nada. Aquí no pasa nada, aquí no se dice nada, somos un país feliz. Es decir, volver a los tiempos de la Cuarta República. Desaparecían a la gente, los tiraban desde helicópteros, con picos en el pecho los encontraban, le sacaban las uñas, aparecían ahorcados con un hilito de persiana. Y la prensa no decía nada. No, lo que pasa es que en la Cuarta República, esas personas que fueron desaparecidas, esos estudiantes, esos dirigentes de izquierda, bueno, eran una minoría. Por ahora estamos hablando de más de 7.500.000 personas que sufrirían las consecuencias de la irresponsabilidad de votar por un gobierno de derecha. Tenemos llamada telefónica por allí, nos dice Rigoberto. Vamos a atenderlo. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, mira, tú sabes que esta mañana el profesor Vladimir Acosta hizo una reflexión bastante interesante, ¿no? Sobre todo criticó el discurso del ministro, la ministra que era ministra de la Juventud, Maripili. Sí. Muy buen discurso, dice él, pero al final, como decimos en criollo, botó la bola. Significa que dice que el fascismo se, se combate con amor. Entonces él dice, bueno, preguntémosle a los 50 millones de vidas que costó el fascismo en Europa, de los cuales 20 millones puso Rusia, que fue quien verdaderamente derrotó el fascismo. Y ahorita están apelando, al expediente religioso. Que ahí está el señor Osa llamando a la reconciliación, el Papa inclusive. Y yo creo que ya sería hora, Enza. A mí siempre me... Yo nunca estuve de acuerdo con el presidente cuando llegó con un Cristo, porque el fascismo ve a Cristo como una debilidad. ¿Verdad? Que ellos usan un crucifijo, la cruz gamada, pues, y negra de paso, por unas puyas por todos lados. Entonces, quien muestre un Cristo para ellos es una muestra de debilidad. Claro, porque ellos no son vampiros, son peores. Exacto, entonces Maduro, él dice que una de las causas por las cuales se mermó nuestra votación fue ese exacerbado religiosidad que demostró Maduro en la campaña. Y ahora, porque mire, yo te digo una cosa, este señor Leopoldo López no es ningún diputado, gobernador, ese hombre debería estar preso, pero preso. Ya este señor, el autor de la quema de los CDI, Bocaranda ya está fuera del país, ya se fue. Y el sábado un diputado, no voy a decir el nombre, yo asistí a esa reunión el sábado, dijo que va a continuar el golpe. Hoy llamaron a un paro escolar, no se le paró, pero los bancos sí están parándole a media máquina. Yo pasé por tres bancos, hay un enorme colón, era de puro viejito. Bueno, sería que los moros no pudieron cobrar el jueves. Ve, y están cobrando hoy, pero hay cola en los bancos. Entonces ya comenzó, el paro es continuado. A esta gente no se le puede llegar con un ramo de flores y hola, mi amor, ¿cómo estás tú? No, nada. Hay que llegar con un garrote, mano. Estos bichos son malos. Esta gente es terrible. No, Maduro, yo no sé, pero él le roncó a España y España respondió. Bueno, vamos a poner las cosas. Este por oficio ha debido actuarse. El gobierno tiene herramientas para actuar por oficio. Ese psicópata asesino de Leopoldo López ya debería estar preso. Y Capriles debería estar preso, sí, porque es la única manera para esta gente, hermano. Si esta gente ve que los cabecillas de esta mortandad los ponen presos, de verdad, no, que no se quede en palabras, que si no va a haber impunidad. Mire, vamos a seguir con el mismo cuento. Ahí Bolívar lo dijo. A cada perdón, otro balazo, y así seguimos, y vamos a seguir en eso. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Fíjate, Briceño, yo pienso que ni tan calvo ni con dos pelucas, ni volvernos come flores como Maripili, porque realmente el fascismo no se derrota con amor. No. Pero tampoco, ojo por ojo, porque nos quedamos ciegos. Yo creo que nosotros nos asiste la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos asisten más de 7.500.000 votos de personas conscientes, formadas, ¿verdad? Y a la irracionalidad se le combate con cabeza fría, con estrategia, que eso es lo que hizo el presidente Chávez, ¿no? No, uno de sus legados políticos más grandes creo que es eso, ¿no? Que, cabeza fría. Y la revolución, una de las cosas por las cuales la revolución ha superado tantos problemas, además de la figura, ¿no?, del liderazgo del presidente Chávez, es que el presidente Chávez ha jugado al desgaste. Venía una traición, se superaba, y cada vez que se superaba algo de eso, el presidente Chávez salía más fortalecido ante los venezolanos y ante la comunidad internacional. Justamente ese punto quería tocar yo, el de la comunidad internacional. Meter preso ahorita a Capriles, a Leopoldo, es jugársela ante la comunidad internacional, y si que ellos han logrado permear en alguna parte, sobre todo Estados Unidos, que apoya abiertamente a la oposición venezolana y apoya la idea, la tesis del golpe de Estado y de la intervención, claro, en nuestro país. Pero hay que vérselas ahí, hay que jugar con mucha prudencia en ese caso. Por fortuna, tenemos el acompañamiento en las investigaciones sobre este caso, sobre el caso de los fallecidos el pasado 15 de abril, tenemos el acompañamiento de la UNASUR, que en una sesión extraordinaria determinó que acompañaría a la justicia venezolana en los procesos de investigación y de esclarecimiento y de adjudicación de responsabilidades en las muertes del pasado 15 de abril. Ese acompañamiento internacional lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer ver, no solo en nuestro país, sino a los ojos del mundo, que estos señores están metidos hasta el cuello en la muerte de 8 camaradas que ellos propiciaron con un discurso incendiario e irresponsable. Aparte de que hay una gran diferencia, en otros momentos, cuando la brecha en las votaciones era de 10 puntos, quizás se pudieran tomar medidas radicales de una. Pero resulta que la brecha, señores, de 2 puntos. Es de 2 puntos. Sí, señor. Y entonces no podemos tampoco negar que si nosotros somos poco más de 7.500.000 personas que apoyamos el proceso bolivariano y votamos por Nicolás Maduro, no podemos negar que hay 7.200.000 personas que están que apoyaron. Unas conscientes, otras engañadas, otras por cultura clientelar, que apoyaron la otra opción política. No son tres gatos. Y además, no pero sí hay que hacer notar que muchos de ellos arrepentidos porque están viendo lo que están haciendo. Y esto es notorio. Lo que están haciendo, la actitud que tiene esta oposición, ha hecho que muchos de sus electores, que ellos siguen contando entre sus filas, se les revierte. Claro. Porque no hay 7.200.000 fascistas en el país. No los hay. Vamos. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Rando. ¿Qué Buenos tal? Buenos días. Bueno, muy feliz por la noticia que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro por los nuevos ministerios. Pero quiero hacer una crítica sobre la persona que nombró sobre la cuestión de que va de los mezcales, los bicentenarios. Mira, que le agradecería a ustedes, me hicieran que corriera esta voz, que por ejemplo, aquel bicentenario de Macaracuay, eso está mira caótico, los trabajadores hacen lo que se les da la gana. Yo tuve mira que ponerme hace un mes poniendo, tomando fotos, porque mira los carros para allá, yo me puse a mover carros, pero coño, yo hablé con ellos y que trataban de hablar con el gerente. Porque mira, a veces está sucio, que eso queda asco, el Macaracuay, aquel bicentenario. Y lo otro, bueno, felicidad, y lo que me contenta más fue por Jessy. Ay, Dios mío. Ay, sí. Mira, yo cuando lo nombré, mira, yo di un grito y abracé a mi esposo, le digo, oye, que él era la mano derecha de mi papá, mejor dicho, de mi Chávez. Oye, mira. Bueno, y eso es todo, y bueno, y pa'lante. Pa'lante, amiga. Así es. Buen día. Un abrazo. Mira, tenemos mensaje de texto por acá. Sí, bueno, nos dicen, ya déjame bajar aquí, ajá. Nos dicen, Ventana, la rectora Tibisay Lucena fue la única a la que la oposición atacó con tanta fiereza, a pesar de que son 5 rectores. ¿Cómo es posible que un solo ser como Radonsky tenga un grupo de venezolanos en contra de su país? Un hombre de una moral y talla política. Y aquí se carta el mensaje, no es un solo ser como Radonsky. No, no, no. Estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos, estamos hablando de las grandes transnacionales, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y todos estos depredadores financieros que están detrás de la candidatura de Capriles. Ellos son en realidad los que están manejando y los que tienen locas a estas personas, ¿no? Nos dicen, buen día, camaradas, ¿por qué no lee los mensajes? Y otra cosa, porque no hay seguridad en la frontera, los colombianos pasan. Mira, los mensajes los leemos. Estamos leyendo. Y bueno, hay que tomar en cuenta que el tiempo se agota, son 2 horas y el programa no es una lista, fajarse a leer mensajes, el programa trae participación telefónica, comentarios de los moderadores, diferentes elementos, ¿no? Y a la hora de leer mensajes siempre se le da prioridad al 256 antes que las redes sociales. Dicen por acá, camaradas, hay ministerios que fueron claves para el peligroso acercamiento de la derecha. Por ejemplo, dicen educación, las comunas, sanidad, esto lo denuncia José Borges. Ajá, buen día. En la oposición, empezando por el asesino, ninguno sirve para nada. El mismo Ladronsky debería estar preso hace pero muchos años. Por asaltar una embajada. Uh-huh. Bueno, él estuvo preso por eso, pero creo que la pena que conlleva esto fue mínima. Fue mínima. Tenemos llamada telefónica, Rigoberto. Buen día. Buen día, Ingrid Jiménez de la Carta. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo sigue, Randa? Ah, bueno, poco a poco. Ahí estamos hablando bajito para conservar todavía la voz, porque ahí vamos. Varias cositas, mira. Yo le pregunto, ¿qué tanto complacencia con Capriles? que tanta, no entiendo. Mira, hay personas que no tienen, no tienen conciencia de la magnitud. Si este hombre hubiese ganado, el desastre de país, la confrontación, los marines aquí adentro violando, matando, se perdería todo lo que se llama la patria grande, y eso es lo que no entienden, todos esos convenios con todos los países, la gente, eso es lo que hay que echarle cabeza, me guste o no me guste este presidente, pero no se trata de eso, se trata de la patria. Uno tiene que preservar su país. A nosotros no nos interesa Estados Unidos, ellos nosotros, allá nadie lo supervisa, nadie va para allá, ellos se eligen, quedó y punto y más nada. Nosotros no somos colonia, ellos tienen de colonia lamentablemente a Puerto Rico, más no Venezuela. Entonces, ¿por qué a la importancia y no le sigan diciendo niñito a este hombre que tiene 40 años? Claro. Que lo que tiene que apretarse bien apretados los pantalones para afrontar todo ese poco de matanza que hubo. ¿Por qué él tiene que afrontar eso? Porque fue que indujo, él es el actor intelectual, vayan a drenarse, usted sabe. No, eso no es así. Cara seria, sí uno puede conciliar ciertas cosas. Ahora y que creo que están pidiendo ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio chorizo. Hay gente que los ministerios... No, están locos. Si en el ministerio ya tenemos contrarios, que nunca salieron, como decía Nolia, cuando dicen no volverán, no, ellos están allí. Y lo mismo en la cancillería usted la revisa. Yo tuve un sobrino que trabaja y me dice, mire, ahí hay el escuálido parejo. Sí. Así que no nos caigamos a coba de poner gente, ensa, gerentes, que uno sepa que sean responsables y que valen la pena. Cuando tú hablaba la señora lo del bicentenario, gerentes que sean capaces, que sí los haya, que hay bastante gente preparada, que pueden ejercer esos cargos, busquen, porque hay bastante gente graduada en esas cosas. Entonces busquemos gente capaz. Otra cosa, les pregunto, también lo decía ayer Roberto, ¿quién contó los votos de Carmona? ¿Y quiénes votamos? Porque yo no me acuerdo de haber ido a votar. Eso lo tiene que preguntar a Capriles, ¿quién contó los votos de Carmona? Y a María Corina, y esos son los mismos actores que estaban allí. Entonces a María Corina, a todos esos allí, a Julio Jorge, hay que preguntarle que quién contó los votos de Carmona, que cuál fue el instrumento que ellos utilizaron para elegirlo, y si nosotros fuimos a votar, porque yo no me acuerdo de haber ido a votar, yo no sé si ustedes... No, eso se me olvidó también. No. Vamos a hacernos los capriles, pues, ¿no? Sí. Todo eso se nos olvidó. Yo no fui. Y él hace, mírale, otra cosa, yo lo que noto es lo siguiente. Porque si nosotros tenemos la leche de los Andes, eso no se consigue, pues, me refiero a líquida, si hay en polvo, en cantidad industrial, eso es verdad, donde he ido bicentenario y todo, pero ni un litro de leche, y eso tiene tiempo, nada. Esta zona, lo que es Prado de María, Cementerio de las Acacias, usted va y pregunta en cualquier panadería, porque ya he recorrido bastante, y no la hay. No existe. El por qué, no entiendo, si son industria de nuestro gobierno, deberían de existir. Lo que sí noté en la central del Prado, que el sábado había muchas cosas que faltaban antes, muchísimas, muchísimas. Entonces comenzaron a aparecer. Así, abra, catabra, patas, etabra, entonces aparecieron. Bueno, los misterios, ¿no? Ajá. Y aclarar a la gente que no sigan con ese vacilón, no. Nicolás es el presidente y punto, y él se pone ahí fuerte. Así es. Tiene que ser fuerte y mano dura con esto, esta gente que asesinaron. Así es. Que no así haya, que no exista esa complacencia, no, señor. Claro. Es un sinvergüenza. Y tiene 40 años, eso no es ningún niñito. No, hombre. Entonces tú, Rando, eres un nené. Ah, yo también, okay. Yo soy menor. Sí, chao, pues. Gracias. Sí, pero no mucho. Bueno, no mucho, no tanto. Mira, una cosa, ¿no? Hacían referencia a una llamada que hubo hace rato sobre el tema de la iglesia. Sí, pero y cómo ya está va, participando. Ya va. Yo quiero denunciar algo que forma parte de la guerra sucia. Y lo vengo denunciando desde antes de las elecciones. Un degenerado ha creado una cuenta falsa a nombre del Papa. J.M. Bergoglio P. No es la cuenta oficial del Papa, no es la cuenta del Papa. Es un tipo tan hábil que no solamente se ha copiado la parte estética, visual, de la cuenta oficial del Papa, sino que se copia tweets oficiales del Papa y los ha venido mezclando con mensajes desestabilizadores hacia Venezuela. Es una cuenta falsa, de hecho yo me la enfrenté a este señor y le dije que es un usurpador. Y vengo alertando porque muchos camaradas han mordido el peine. El hombre empezó a hablar mal de Maduro antes de las elecciones, y yo vengo denunciando esta cuenta antes de las elecciones. Esta semana, con toda la desestabilización, esta cuenta, arroba JM Bergoglio P, es falsa. Este señor le ha dado duro. De hecho, bueno, le respondí, le dije que era un usurpador y me bloqueó. La cuenta oficial del Papa es arroba pontifex piso ES. Que es la misma que tenía Benedicto XVI, solo que ahora pasó. A Bergoglio. Se transfirió y la cuenta, porque la cuenta es única, la cuenta del Papa. Recuerden que a los ojos de la Iglesia el Papa sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Hay continuidad en la Iglesia. Y la cuenta de Twitter tiene ese mismo espíritu. Pues. Exacto. Pasa de un Papa a otro. Métanse en Twitter, busquen arroba pontifex. Y esa es la cuenta oficial del Papa, que es lo que ustedes creen, que si efectivamente el Papa Francisco hubiera estado tuiteando, hay que hacer reconteo de votos en Venezuela, porque hasta llegaron a publicar eso, no hubiera aparecido en las primeras planas de todos los periódicos, porque es algo que se queda nada más en la esfera del Twitter. Pero más allá del asunto del Papa, sí hay una referencia clara en la Iglesia Católica Venezolana, sí, y su participación. En la ¿sabrá complicidad? Dios si es Urosa el que está detrás de la cuenta falsa del Papa. ¿Quién no sabe? Me extrañaría. Porque salió este señor, Urosa, no le digo cardenal, ni le digo monseñor, ni nada. Por el estilo. Él es un operador político, este escuálido que es Urosa, porque él es ficha opositora, y que lo diga, que se quite la sotana y sea político, y listo. Pero no me venga usted, con todo el perdón del uso de la palabra, creo, no consigo otra en este momento. No me venga usted, Urosa, a cabronearle los muertos a Capriles. Exacto. No me venga usted, Urosa, a hacerle el jueguito. Pío XII le cabroneó los muertos a Hitler. A hacerle el jueguito a esta oposición violenta y fascista. Porque eso es lo que están haciendo. Ellos agarran y dicen, no, es que yo me ofrezco de intermediario. Yo voy a hacer, siéntense uno aquí, el otro aquí, y yo soy neutral. Aquí el gobierno tiene, invito al gobierno a que estén tranquilitos y que convoquen al diálogo, que no sé cuánto. Es muy importante que haya un llamado a la calma, la paz y la serenidad, dijo Urosa, que el discurso no sea de confrontación permanente, eso no conviene. Y dice, en esto el gobierno tiene la mayor responsabilidad. Escucha lo que dice Urosa, tiene la mayor responsabilidad. Urosa recordó que la conferencia episcopal emitió una declaración en la que ofreció los buenos oficios de la iglesia para procurar el diálogo entre las partes y dice que el gobierno tiene la mayor responsabilidad, pero en ningún momento hizo mención de los 8 muertos que provocó Capriles. No existen. En ningún momento hizo mención de las casas del PSUV quemadas por opositores. En ningún momento hizo mención, que por cierto tenemos una fotografía nueva de un CDI que no había sido contado entre los atacados. Le tiraron una bomba molotov a donde están las bombonas de gas de ese CDI. ¡Qué horror! ¿Ah? Las tiene por aquí nuestro compañero Daniel Liendo. La tenemos exclusiva aquí en Alba Ciudad, además. Un CDI nuevo, ya serían 9, los CDI atacados por la oposición durante todos estos días. Bueno, ¿y es que acaso Ponce no murió allá en La Limonera defendiendo un CDI, chico? Ah, que no le hicieron nada al CDI. No, porque Ponce lo estaba defendiendo junto a otro grupo de revolucionarios. Por lo que dice el sinvergüenza de Caprichito, cosita rica. No, no, estas 8 personas fueron asesinadas por AMPA Común. Bueno, llamó a Ampones a sus seguidores porque fueron a prenderle fuego a un CDI. Sus Ampones son sus Ampones. Son sus seguidores, además. Ese es el AMPA Común, el AMPA que comúnmente utiliza Capriles para sus fines desestabilizadores. Entonces, no me venga Urosa. No me venga Virtuoso, el de allá de la UCAP, a querer ponerse de mediadores con sotana de por medio cuando tienen un discurso abiertamente escuálido, abiertamente opositor, y además responsabilizando al gobierno de lo que hizo la oposición, de lo que hizo Capriles. Se ponen del lado de él, del lado de los asesinos, ¿vale? Bueno, no es primera vez que la iglesia está del lado de los asesinos, ¿verdad? Pío XII no le alcahueteó los muertos a Hitler y a Mussolini. No es primera vez. Yo no sé de denuncias hechas por la alta jerarquía de la iglesia sobre los campos de exterminio donde se volaron millones de judíos, de comunistas, de gitanos, de polacos y un montón de gente. Nunca hablaron sobre eso, nunca se pronunciaron en contra del bombardeo a Guernica en la Guerra Civil Española. ¿Qué decía el cardenal Segura, el Urosa español en la época de la posguerra civil? Los rojos no son nuestro prójimo, son alimañas que hay que exterminar. Bueno. Por lo visto, esa es la mentalidad

peleando por nuestra patria contra la ambición de España, y siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma. Que el jaguar y mucurita, ¿cómo es posible olvidar que un tutabar hacia el sol la bandera nacional en brazos de los patriotas que allí fueron a luchar? Ahí tenemos a Eneas Perdomo por las que serás del medio. Para abrir esta parte del programa son las 11:09. Recuerde que sigue abierta la participación 562-7949 y 562-3953. En los mensajes de texto que nos llegan a través del 256 nos dicen, Coromoto dice, en la oposición se utiliza a los jóvenes para hacer guarimbas y a las mujeres para sonar cacerolas. El cogollo no les da paso. Toda razón, ¿no? Dicen por acá, estos apagones se producen en las subestaciones. Navarro e Isis Ochoa tienen responsabilidad, ellos formaron personal para el resguardo y nunca lo activaron. Sí, señora, ay, Dios mío, estoy aquí respondiendo las cositas, bien. Nos dicen también por acá, yo voté por Maduro porque así lo pidió mi presidente eterno y ni sabotaje eléctrico ni alimenticio cambiaría eso. Nos dicen, buen día, que la Fiscalía emite una orden de captura en contra del asalto a embajada y el tirapiedra Leopoldo Loco López. Nos dicen, camaradas, el desgaste, ok, pero los muertos los estamos poniendo nosotros. José Borges, José, te apuesto lo que quieras a que si asumiéramos estrategias más agresivas, sobre todo de choque físico, no serían 8 muertos, serían mucho más. Pero sería, hay que adoptar igual estrategia. Yo concuerdo con José en que, bueno, que hay que actuar, sí, ¿no? Claro que hay que actuar. El desgaste no puede ser, la operación desgaste no puede ser la única medida, ¿no? A esperar a ver qué pasa y que se les pase la rabia y que se les pase el despecho. No. Hay que actuar con la ley también en la mano. A todos estos irresponsables que hicieron lo que hicieron, hay que meterlos presos. Y a la par, bueno, ir trabajando. Ah, bueno, usted no prende la guarimba. Bueno, le mandamos igual la guardia, le mandamos igual las fuerzas que tienen que reprimir cualquier actividad vandálica, ¿no? Mira, esto es parte, ¿no?, de lo que se está tratando de hacer ahora con el gobierno de Nicolás Maduro para darle continuidad al gobierno de Chávez, es de gobernar para todo el mundo. Gobernar para todo el mundo. Y es que, lamentablemente, tenemos una derecha tan irresponsable y unos infiltrados en las instituciones tan mezquinos que aunque se les da trabajo, se les da casa, se les da todo, no, ellos sabotean la labor del gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, hay que, en estos días se ha destapado toda una ola de supuesta indignación opositora porque, ay, hay persecución en las instituciones del gobierno, están persiguiendo a la gente que votaron a fulano, que votaron a mengano. Miren, señores, si se comprueba que alguien dentro de una institución está saboteando, está robando, está actuando ilegalmente, no está cumpliendo sus labores, no está cumpliendo su horario, si todo eso se comprueba, mire, señor, entonces váyase. O es que no, vamos a dejarlo, que sinvergüenciar todas las actitudes escuálida dentro de las instituciones del Estado. Ah, no, vamos a dejarlo que sabotee, porque es que el derecho al trabajo, bueno, usted sabe, hay que respetarlo. Ah, no, es que no viene nunca. Él nada más viene a cobrar en los días de quincena. Ah, pero bueno, vamos a dejarlo porque es opositor, para que no digan, tú sabes. No, vale, ya está bueno eso, vamos a quitarnos la careta. El que esté saboteando, opositor que esté saboteando entre las instituciones del Estado, opositor que no haga el trabajo, que eche la partida para atrás, opositor que no cumpla con sus funciones, que no asista a los lugares de trabajo, que se les convoque inclusive, opositor que tiene que estar fuera, que se vaya para la empresa privada, que hay campo, hay cancha. ¿Ah? Exacto, pero esos los empresarios que tanto defienden, ¿por qué no les dan trabajo? Porque que dicen que es persecución, que no sé cuánto. Mira, ¿cómo que persecución? Si más bien hay gente que está dentro de las instituciones saboteando. Está haciendo, bueno, mire Corpoelec, ¿qué hacemos? Dejamos a toda esa gerencia allí. Y sus secuaces que hacen el trabajo sucio, porque no es que un gerente se paró a las 8 de la noche a picar un cable. No, no es un gerente. Tienen secuaces allí. Tienen operadores. Ah, no, los dejamos ahí entonces. Vamos a dejarlo. Ah, no, porque el derecho al trabajo. No me vengan con eso. Le cayeron encima... Y el derecho a la luz que tenemos todos los venezolanos. El derecho a la electricidad. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde además, eso es estratégico. Es estratégico, ¿no? Tenemos una llamada por allí. Vamos a atenderla. Buen día. Buen día. ¿Sí? Ensay Borges, saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo saludos. Le va? Saludos. Mire, amigo, siempre la gente está hablando de que la oposición está en desventaja. De ventaja estamos nosotros desde hace tiempo, que cuando salíamos a protestar como estudiantes nos caían a plomo limpio, y cada vez que había una cuestión le caían a plomo limpio el 23 de enero. Desventaja era cuando nosotros teníamos el candidato así como José Vicente, que los adecos y los copellanos nos saboteaban, no aceptaban testigos, nos purgaban a los testigos. Desventaja es que ahorita todos los millonarios del país, que con razón para defender sus millones, engañan a todo el mundo, amenazan. El 1-10 que yo iba a aplicar fue, si gana Chávez voy a cerrar la empresa, me decían a mí. Y 2 años calándome, ¿cuándo se irá a morir? Hasta que protesté y me voy. Bueno, que no te puedo votar, le renuncio, pero yo me voy porque no me calo más esta partida. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De este lado y de aquel lado, porque ahorita los guardias nacionales, como todos son policías que estudian primero un cursito de derechos humanos, que se hace grande en el alma de ellos, son incapaces de darle un planazo a cualquiera, gracias a Dios. Esa es la ventaja y esa es la ventaja. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, por la llamada. Mira, referido a esto, ¿no? Y a los beneficios que da el gobierno, ya viene por ahí el 1 de mayo, la primera oleada del aumento salarial, que va a beneficiar no menos de a 3 millones de personas en todo el país. De personas, imagínate tú la cantidad de familias, ¿no?, que se benefician además con esto. Ah, no, pero hay que salir de este chofer loco. 3 millones de trabajadores se beneficiarán directamente del aumento del salario mínimo anunciado a comienzos del mes por el presidente Nicolás Maduro, cuya primera parte entrará en vigencia a partir del 1 de mayo próximo. Esto se traduce en la recuperación progresiva del poder adquisitivo. Destacó que Maduro dijo que el primer aumento de este año va a ser a partir del 1 de mayo, el otro será en septiembre, y se calcula que una tercera porción se aumentará el mes de septiembre entre el 5 y el 10% dependiendo de la inflación en noviembre de este año, ¿no? Al final, el monto pasará de los actuales 2.047 bolívares fuertes a 2.973, casi 1.000 bolívares de incremento en cuestión de meses, ¿no? Cuestión de meses. Así va a ascender el poder adquisitivo. Y además, se indicó que los trabajadores con tabuladores salariales o escalas móviles también van a recibir aumentos proporcionales a este ajuste decretado que entrará en vigencia ahorita el 1 de mayo. Es continuar, ¿no?, con las políticas que venía haciendo el presidente Chávez, 14 años consecutivos aumentando el salario, a veces hasta 2 veces por año. Ahora Maduro lo va a hacer hasta 3 veces en un año. ¿Qué pasa? Que tenemos un empresariado ladrón, corrupto, saboteador, que no va a descansar, no nos caigamos a coba. Ellos van a seguir acaparando alimentos, van a seguir escondiendo los productos, encareciendo el costo de la vida. Ellos van a seguir jugando al desabastecimiento. Van a seguir jugando a la escasez. Y es allí donde el gobierno también tiene que agarrar el toro por los cachos, pues. Los mecanismos de distribución no pueden estar en manos exclusivas de entes privados. Los monopolios de la comida en el país no pueden estar en esas mismas manos todo el tiempo. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Desde el punto de vista obrerista, también como trabajadores, tenemos que tomar definitivamente el control de los medios de producción y distribución de alimentos en nuestro país. Exactamente. Exactamente. Bueno, Randall, y con respecto, ¿no? Han habido algunos pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral. Vicente Díaz dijo abiertamente en Televen que él no duda de los resultados. Totalmente confiable. O sea, que él reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, sí, por señor. Parte de Vicente Díaz. Sí, señor. Por otro lado, esta mañana entrevistaron a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, quien dijo que el proceso de auditoría que se realizará en un periodo de 30 días no cambiará en absoluto los resultados obtenidos el pasado 14 de abril. Manifestó que los representantes del organismo comicial darán un reporte cada 10 días. No habrá mayor cosa, es un acto tranquilo, normal. El CNE continúa con sus actividades de rutina. La rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, sostuvo que en estos momentos el ente comicial no ha recibido ninguna impugnación. O sea que es mentira, todavía, no han impugnado nada. Todavía. Y toda aquella persona que no esté de acuerdo con el proceso debe impugnar. Es decir, que al no impugnar, hasta el mismo Capriles está de acuerdo, señores. Así ha sido siempre. No puedo llegar al CNE y decir que hubo fraude. En la impugnación tienes que tener claro en qué mesas dices que hubo fraude. Indicar el nombre de los centros no es como lo están haciendo ellos en este momento. En el CNE no hay impugnación y hay un lapso determinado para impugnar, que son 15 días después de la proclamación. Dijo que 20.800 mesas fueron auditadas, en las cuales estuvieron presentes los miembros de cada partido seleccionado y los testigos. Es bien importante resaltar que el día que vimos los resultados eran irreversibles. Se escrutó más del 99% y por eso se dieron los resultados. Así que bueno, eso fue lo que dijo Tania D'Amelio. Ellos van a seguir jugando a la desestabilización, van a seguir jugando. Mira que aquí la tinta se corrió un poquito, este papel está manchado, aquí esta caja está mal embalada. Y por ahí van a seguir tratando de buscar alguna evidencia del tipo que ya conocemos, ¿no? Uh-huh. De estas evidencias donde Capriles agarró y señaló que en una institución educativa, en un colegio bolivariano, habían 500 y pico de votos esperados y después salieron 712 votos recibidos en total. Pequeño detalle. Él había contado una sola mesa, este irresponsable. Habían dos mesas que entre las dos sumaban 1,000 y pico de electores esperados y hubo 712 electores que ejercieron su derecho. Ah, pero él, en aras de manipular, de mentirle al país, sale diciendo que había menos electores esperados que cantidad de votantes. En aras de mentirle al país, de manipular para que sus disociados, sus grupos de choque, sigan en la calle quemando CDI, sigan en la calle quemando casas del PSUV, sigan asesinando chavistas, porque ese es el interés de Capriles. Ah, no, y ahora trata de voltear la cochina. Es el gobierno el que quiere violencia. No, es que qué cara más dura tiene este señor, ¿verdad? O sea, yo digo, hay que ser bien miserable en la vida para y poca cosa, poco hombre, de no asumir una responsabilidad en la vida, chico. Hay que asumir cuando uno se equivoca. Los triunfos es muy fácil asumirlo, pero la dignidad de ser humano, y en este caso, de hombre, es reconocer el momento adverso. ¿O es que no lo enseñó al país el comandante Chávez? Desde el por ahora hasta aquella ocasión cuando reconoció que la reforma de la Constitución se perdió. Cada victoria era asumida con honor y cada derrota con altura por el presidente Chávez. Pero este señor, incapaz de reconocer ni siquiera un mínimo error, ni siquiera de callar la boca, porque a veces el que calla otorga, se calla y pasa desapercibido. Hay momentos en que debería más bien callarse la boca. No. Todo lo contrario, y mira que ofrecerle entrevistas a medios internacionales diciendo que los muertos que mataron sus seguidores nuestros 8 muertos fueron víctimas del AMPA común. Que ellos no han investigado, lo que ellos han investigado, quién sabe con qué objetividad, son cifras del AMPA común, normal y silvestre. Ahora resulta que estos compañeros que estaban defendiendo el CDI fueron atacados a tiro por bandas caprilistas. No, no, eso es mentira, eso no existió. Vamos a borrarlo de allí, porque el borrarlo significa que lo podemos volver a cometer cuando querramos, con la complicidad de los medios de comunicación, ja, y de paso, la bendición de la Iglesia Católica Venezolana. Bueno, mi amor, y Capriles sigue, y sigue siguiendo. Yo pienso que va a dejar una tregua de 30 días y después quizá arremeta de nuevo por unas declaraciones que ha dado para el diario español El Mundo el día de hoy. Enrique Capriles acaba de soltar que Venezuela debe repetir las elecciones. Sí, eso es lo que anda diciendo este señor, entre otras barbaridades, ¿no? ¿Qué tal? Dando por un hecho que hay que repetir las elecciones. Bueno, la irresponsabilidad en el mayor de los grados, lo que hemos visto con este señor, no tiene nombre, ni siquiera tiene comparación ante las atrocidades cometidas por otros líderes de la oposición en otros momentos políticos. Porque el Carmonazo, bueno, por lo menos Carmona escribió un libro haciendo un mea culpa de muchos de los errores cometidos. ¿Eh? Por lo menos Carmona escribió un libro haciendo un mea culpa. Por lo menos, qué sé yo, Ramos Ayub, en muchos momentos ha dicho, bueno, pero el chavismo hay que reconocerle que tiene su gente, su liderazgo, su cuestión. Este señor no se le reconoce nada, porque él es incapaz de reconocer sus responsabilidades. Es el peor representante de la oposición. Y ojo, no caigamos en el jueguito de que Capriles es un ignorante. No. No caigamos en el jueguito de que Capriles es brutico porque dijo Zapuara. No, no, no. Mal estudiante sí fue. No. Pero no caigamos en el jueguito de su brutalidad. Pero no es bruto. Porque este señor está operando desde el odio. Está operando desde la retaliación, aunque disfrace su discurso. Está operando desde las más depuradas estrategias de sofocación del enemigo. Y es como nos ven, como enemigos. Así opera Capriles. Y le está operando de manera muy eficiente en esa dirección. Por eso es que no nos quedemos con el cuentico de que Capriles es burrito, Capriles es torpe, Capriles es mal político. No. Tenemos un enemigo de quilates altísimos. Quilates altísimos. Y no por sus condiciones de buen estratega político, sino por sus condiciones de fascista, de peligroso, que está azuzando el odio en la población para lograr sus objetivos. Antes de irnos a la pausa, tenemos algunos mensajes que usted nos envía vía Twitter, @laventanaabierta. Nos reporta sintonía a Johan Moreno, nos lo hace también Montes. Davis nos dice que alguien me dé una explicación que justifique Alejandro Fleming como ministro de Comercio. Eso creo que lo debe determinar mejor el presidente Maduro, ¿no? Que fue quien lo puso allí. Dice que estoy de acuerdo con que allí no estoy de acuerdo con ese premio. Ahora en Comercio, no al amiguismo, ya basta. Alertas con eso, ojalá cumpla. Nosotros de antemano, ante todos los nombramientos que hizo el presidente Maduro, damos nuestra buena fe. Aportamos nuestra buena fe a que cumplan con su trabajo, que cumplan con su labor. Deseamos de todo corazón que esto ocurra. Nos dice por acá Herber Gómez, haber dejado a María Cristina del trabajo y a Tarazona en la mujer, creo que fue peor. Bueno, ya han salido camaradas a juzgar estos cambios ministeriales. Yo espero que por sus obras los reconoceréis y esperemos que hagan buenas obras de aquí en adelante. Sí, señor, vamos a la pausa con la agrupación Más Megahertz. Borregos y robots. We'll be right back.

abandonaron a los naranjos cuando te fuiste hace 10 años. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer, tumbando mangos como a las 3, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna. Qué hermoso regalo musical. Es la versión que hace la gente de Venezuela, Cuatro Cuerdas, de este temazo A Tu Regreso. Son las 11:39. Y leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Luis Humberto Pérez Sicilia: urgente, regreso de Samana al Indepavis. Ese es otro organismo que está fuera de servicio. Sí, sí, vale. Sí, señor. No llama, no responde. De verdad, llama ese organismo y es como que, bueno. Sí. Perder el tiempo. También nos dice Luis Humberto Pérez Sicilia: buenos días, camaradas. Ya que se está renovando el gobierno, qué bueno sería que estos cambios llegaran al desaparecido Conatel. Es mi humilde proposición, el camarada Miguel Ángel Pérez Pirela. Y bueno, No, hay quien me propone a la negra, a Jean Francis Colina, para que se vaya para Conatel. A ver si van a hacer algo ahí. Bueno, por otro lado, pues hubo un acto de solidaridad, cosa que no vio en las últimas noticias, pero sí lo hubo, un acto de solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro en Londres. Sí. Y también hubo una manifestación, pues, de algunos venezolanos que están en contra de Nicolás Maduro. ¿Y sabes qué? Eso lo colgó Luis Raima Salazar en el grupo Venezolanos Patriotas en Escandinavia. Colgaron un cartel diciendo: en Venezuela hay petróleo, invádanos, por favor. Está para bien. Que vean tú, ¿no? Dijeron los escuálidos de allá: sí, en Venezuela hay petróleo, invádanos, por favor. Tan bellos, ¿no? ¿Viste qué bello? Haciendo patria. Mira, y tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dicen: camaradas, un saludo. Tenemos un gabinete poderoso en cuanto a Capriles. Debemos actuar con inteligencia y no permitir la impunidad de los delitos. Deben, claro, ser castigados. Totalmente de acuerdo con eso. Cabeza fría, pero también mano firme, ¿no? Ahí para castigar. Así es. Estoy de acuerdo con que se saquen a todos los escuálidos enchufados de la administración pública. Ellos son los primeros beneficiados de este gobierno. Nos dice en ventana: mando este mensaje, pero no los estoy oyendo, ya que quitaron la luz y van 2 días seguidos en esto, el AUD4 de Caricuao. Ah, qué belleza, ¿no? Nos dicen: felicitaciones al gabinete ministerial. Una sugerencia, amigos, porque en cada municipio nos formamos un grupo de contralores de los mercados, automercados, ferreterías. Esa es una instrucción del Poder Popular, uh-huh, que tiene el Poder Popular para hacerlo ya. Hay que poner mano dura, así como lo hizo Maduro. No hay marcha y no hubo. En las instituciones del Estado hay muchos infiltrados. Eso hay que limpiarlo. ¿Saben que en la juramentación de Maduro el pasado viernes, uh-huh, ocurrió un incidente? Sí. Se metió este excéntrico que ya había irrumpido también un acto de Capriles. Resulta que es primo de aquel que se coló en un concierto de Franco de Vita, que también se coló en una manifestación con el presidente Chávez. Sí, son dos primos, son dos amigos que se han dedicado durante años a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya fue detenido este señor Yendry Sánchez, fue detenido y se ha enviado a la penitenciaría de Coro, me parece. Me parece, sí. Y parece que el primo de él, Juan Salas, también, ¿no? Sí, entonces está detrás de él. Igual, se le trató con todos los respetos a sus derechos humanos. Inclusive fue sometido a exámenes médicos y clínicos y de orden psiquiátrico, claro, en la morgue de Bellomonte para determinar, no, qué es lo que pasa en esa cabeza de esa, claro, gente. Claro, ¿no? Estuvimos viendo, yo estuve viendo una entrevista que le hicieron estos muchachos hace años, la pasaron en el programa Lojilla y realmente ellos lo hacen así. Ah, bueno, por la fama, porque quieren ser famosos, porque quieren salir en televisión. Sí, pero así porque quiso ser famoso, este señor en el año 80 mató Chapman. A John Lennon. Chapman Exacto. mató a John Lennon porque quería ser famoso. No, entonces es que ese es el peligro. O sea, definitivamente estas personas, cuando ya les aburra hacer esto, y quieran tener más fama, ¿qué van a hacer? Claro. Matar a una personalidad importante. O sea, esto va más allá de que si los muchachos estos, que si son escuálidos o no son escuálidos, no. Es que son personas que tienen un trastorno, definitivamente, y que, mira, le brincaron encima a Maduro, le pudieron haber pegado una puñalada, ¿verdad? Como mañana le pueden caer encima a uno de los principales dirigentes de la oposición. Y hacerle daño. Es sí, gente peligrosa. Porque ya... Ah, no, peligrosa. Porque es que, ay, no, es que yo... Ay, porque quiero ser famoso, porque quiero salir en televisión. No. Y por cierto, en la detención de Jendrix aparentemente hay complicidad de un atleta que estaba presente en el acto y que parece que fue el que le hizo la segunda, se está investigando. Ah, bien bonito. Bueno, mosca pues, mosca pues. Recordamos que hay participación todavía telefónica, recuerden los el 562-7949 y el 562-3953 para su participación sí. por esa vía. Y nos escriben para por el 256 y nos dicen ya, bendiciones, viva mi patria, Aura, lo dice Aura. Mientras siga la impunidad y los niños de papi y mami haciendo sus pataletas, le seguirán dando la razón al fascismo. ¿Qué les parece? En Protección Civil Nacional le dieron cargos fijos a 10 personas, entre ellos 9 son escuarios y uno es chavista. Mi hija tiene 6 años allá y aquí se corta el mensaje. Nos dicen, para que las instituciones públicas funcionen, deberían haber oficinas de eficiencia en cada ente público y cada funcionario bien identificado. Si un funcionario público no da una respuesta acorde a su cargo, sino que pelotea al usuario, debería haber una oficina para reclamar. Y fíjense que ayer, entre informaciones que tenemos acá y que queremos comentar con ustedes, es lo dicho ayer por José Vicente Rangel en su programa, ¿no? Él alertó ayer sobre nuevos informes que maneja Estados Unidos para interferir en asuntos internos de nuestro país. Instituciones del gobierno de los Estados Unidos trabajan en una serie de informes que podrían darle a esta nación nuevos elementos para interferir en asuntos internos de Venezuela. Rangel, quien fue ministro de Defensa, indicó a través de fuentes mixtas, se tuvo acceso a actividades y documentos recientes que facilitarían la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Recordó que estos elementos son base para desarrollar embestidas contra las naciones. Un ejemplo de ello son las invasiones que recientemente Estados Unidos ha hecho sobre Siria y que ya cumplió en Irak, Libia y Afganistán. La comunidad de inteligencia de los Estados Unidos trabaja en informes basados en los siguientes tópicos: geopolítica, soberanía e independencia. Sobre el primer punto, argumentan que la integración de América Latina y el Caribe es el comienzo de una alianza que para 2030 tendrá similares características a la Unión Europea, lo cual es percibido como una amenaza potencial para los Estados Unidos por su cercanía geográfica y recursos energéticos. Por ello, no pueden permitir eso. Así de sencillo, ¿no? Y no pueden permitir una competencia tan poderosa, tan cerquita. Así de sencillo. Bueno, mira, y mientras está el gobernador de Miranda abandonando sus funciones como gobernador y dedicado a darle declaraciones a la prensa internacional para seguir malponiendo, para seguir desconociendo los resultados de las elecciones, las delegaciones del mundo reconocen y ratifican el triunfo del presidente Nicolás Maduro. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Aguamilano, en el marco de la juramentación del presidente Nicolás Maduro, sostuvo varios encuentros con algunas de las delegaciones internacionales que asistieron a este acto, quienes además con su presencia expresaron en nombre de sus gobiernos el reconocimiento al gobierno bolivariano. Al respecto, es importante resaltar que cada delegación expresó y reafirmó al ministro Elías Agua la intención de estrechar los lazos de cooperación y de fortalecer las relaciones bilaterales. En este sentido, se dieron cita a 2 delegaciones europeas, una de ellas representada por la ministra delegada del ministro de Asuntos Extranjeros de la República Francesa, Hélène Conway-Mouret, quien entregó una carta de felicitación al presidente Nicolás Maduro, enviada por el presidente François Hollande, y la delegación encabezada por el gerente ejecutivo de la presidencia de la República de Bielorrusia, quien además además es copresidente de la Comisión Conjunta de Alto Nivel Venezuela-Bielorrusia, Víctor Sheyman, quien felicitó en nombre del presidente Alexander Lukashenko al gobierno y al pueblo venezolano por el triunfo obtenido en las pasadas elecciones presidenciales. También estuvo la representación, se reunió con la representación de la República de Corea del Sur, que a través del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Park Byung-seon, transmitió un mensaje en nombre de la presidenta de su gobierno, felicitando a Nicolás Maduro y también la delegación de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Entonces, bueno, la comunidad internacional en pleno, con excepción de las tibias, el tibio recule de John Kerry, pero el mundo en pleno ha reconocido a Nicolás Maduro. Enrique Capriles Radonsky solamente cuenta con el apoyo de las transnacionales de la información. Y a quien le están poniendo la cosa difícil es a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Es impresionante cómo la derecha internacional está jugando al efecto dominó. Desaparece físicamente el comandante Hugo Chávez. Y bueno, hicieron una marcha a la derecha argentina, cacerolazos, acosos, incluso viendo por encima la página web Noticias 24, hay una noticia que dice que dos personas intentaron prenderse fuego frente a la Casa Rosada porque no los querían atender. Oye, todo esto, por supuesto, para empañar lo que ha sido... El gobierno, ¿no? Claro. Peronista. Es que al ir, o sea, al desaparecer físicamente el presidente Chávez, van a buscar desestabilizar la derecha al desaparecer este liderazgo contundente que tuvo el presidente Chávez, pues va a buscar desestabilizar todos nuestros países. Y sobre todo, y van a empezar por los que tienen un liderazgo además de fuerte, pero que no han tenido unas políticas, digamos, tan radicales. Política radical en Bolivia. En Bolivia, después de lo superado por Evo Morales allí, yo creo que es difícil que le vayan a dar un golpe. Pero Bolivia no tiene los recursos que puede tener Venezuela, puede tener Argentina. Lo que ha hecho Ecuador, lo que ha hecho Rafael Correa en Ecuador, después de lo superado también, o sea, con políticas contundentes, radicales. Pero en Argentina la cosa es distinta. En Argentina la cosa no pinta de la misma manera. Se han tenido políticas... por un lado sociales, por un lado cercanas al pueblo, a los más humildes, a los más desfavorecidos, pero bueno, los grupos poderosos de Argentina son los que todavía dominan económicamente ese país, como aquí en Venezuela. Uh-huh. Tenemos el gobierno. Pero tenemos empresas Polar que sabotea, claro. y tiene el poder, empresas Polar tiene el poder. El poder económico. De quitarle el pan de la mesa al venezolano. Así es, y lo han hecho, ¿no? No solo que es una amenaza, o es una posibilidad, o es algo que podría suceder. Lo han hecho. Y repetidamente. Lo han hecho. Lo han hecho a cada rato. Y lo siguen haciendo de manera continuada. Es una operación sistemática. Lo que ellos hacen es jugarse con la comida nuestra. Ahora, ahí queda en nosotros la capacidad de conciencia de saber... ¿Quiénes son estos individuos y de qué manera nos pegan a nosotros en el estómago? Porque hay que decirle a nuestros sectores populares, a nuestras barriadas y hasta sectores de clase media, mire, la harina de maíz precocida de la marca PAN no la fabrica el gobierno, no la distribuye el gobierno y el maíz no es importado. El maíz se cosecha aquí en los campos que tiene la Polar. Claro. La Polar. Entonces, si se desaparece la harina de maíz precocida de la marca Polar... La desaparecen ellos, porque aquí ni importan el maíz con el dólar paralelo, ni con el dólar que da Cadivi, porque el maíz no lo importan, el maíz se produce en estas tierras y lo producen ellos en sus mismos campos de cultivo. La harina precocida la fabrican ellos mismos, es su fábrica. Los camiones de distribución son de ellos y muchos de los negocios a donde los despachan también son de ellos. Entonces... Que en el caso de la harina o del aceite, no le echen la culpa al gobierno de todo lo que ellos hacen. Hay que tener conciencia sobre lo que está haciendo esta empresa de productos de alimentos con el estómago del venezolano y a partir de allí, bueno, que sea el pueblo el que los presione para que entren por el aro. Uh-huh. Hay que estar consciente de eso. Sí, señor. Bueno, nos escriben a través del 256 y nos dicen, ¿será que el Lobo Terror fue vendido con la concesión que da el gobierno? Se lo pregunta Ramón. Nos dicen, ¿por qué no mandan al Frente Francisco de Miranda, al Indepavis, a perseguir especuladores y acaparadores? Se lo pregunta José Borges. Y nos dicen, urgente, hace falta depurar el IPASME, estamos minados de opositores chulos, auxilio. Después bueno, ellos son los que dicen que además somos los enchufados, ¿no? Ahí está. Mira, en el Twitter nos saluda, como siempre, Flanken Hernández, un saludo, camarada. Helvética juramentada nos dice, hola panas, Vicente Díaz se pronuncia, reconociendo los resultados del CNE después de 8 muertos, un poco tarde, ¿no? Carmen García dice, no creo que tarde, pero sí, lamentablemente se produjeron estas muertes, pero hacía falta que él lo hiciera. De todas maneras, más allá de que haya hecho un pronunciamiento en determinado momento, creo que es lo único que le quedaba, porque es la realidad. Carmen García nos dice, de acuerdo, debe haber una oficina o buzón donde uno pueda denunciar la negligencia o maltrato recibido por funcionarios. Ya nos vamos, últimos minutos de la ventana por el día de hoy, y ya vemos por allí algunas reacciones, sobre todo desde el punto de vista del empresariado, que comienza a ver con resquemores los nombramientos en materia económica. Nosotros vamos a estar bien pendientes de esto, porque a raíz de lo que ellos divulguen, de lo que ellos digan, nosotros veremos si las políticas son acertadas o no. ¿Mm? Y además sabremos también por dónde van, hacia dónde van a apuntar con sus estrategias económicas, que de momento están entorpeciendo nuestra economía. Son las 11:54 minutos, nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndole por supuesto a Rigoberto Varela del control técnico, y hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos, Enza García y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, hasta mañana, y nos despedimos con Mauricio Figueiral. Agua. Que el caos se ha puesto duro, el cielo pinta oscuro, que ya se van a correr. Agárrate, que cuando arriba suena por agua que va a caer, agua que va a caer, agua que va a caer. Agárrate, que le han puesto esta cuesta más que escalones de la cuenta, y ya no puedes volver. Agárrate, que el que resbala queda ahí, se moja de cabeza a pie. Murmullo dice que a menudo rueda un comentario que salpica de duda y mala che. Yo vine a que se filtre entre las rendijas del barrio, pregonando lo que va a suceder. Del palenque y fiesta del cañaveral. Ay, no, que llueva, que no quiero chichi. Llovinita que no moja, pero es papá, papás. Ay, no, que llueva, que no quiero chichi. Mamita, siento un bombo que me llama. Me llama insistente una rumba lejana. De gente que no teme a lo que ve. Que lucha por zafarse la jamarra. Corriente que lo jala pel conté. Murmullo dice que a menudo rueda un comentario que salpica de duda y mala che. Yo vi na que se filtra entre las rendijas del barrio, pregonando lo que va a suceder. Barrio joven que llueva, que no quiero chichi. Pregón de mis tambores pa' espantar la oscuridad. Barrio joven que llueva, que no quiero chichi. Con rabia soberana.

Filarmónica Nacional ofreció concierto por la paz. Obra de teatro Fauna de las Palabras en Bellas Artes. El domingo la cultura se expresó en Los Próceres. Exposición Semillas de Esperanza se encuentra en el Teatro Teresa Carreño. Barbarito, el compromiso es con la cultura y con el plan de la patria. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con el director del semanario, el periodista Iván Padilla, del semanario Todos Adentro. Bien, comenzamos. Este domingo en horas de la noche, el presidente Nicolás Maduro Moros anunció nuevos ministros para su gabinete de gobierno con la finalidad de trabajar el plan de la patria en el periodo 2013-2019, garantizando la eficiencia socialista. Maduro también destacó que el gobierno bolivariano tiene como objetivo estratégico garantizar la paz. Vamos a leer el equipo de trabajo. Hay un conjunto de compañeros que van a continuar en sus responsabilidades. Hay otros que van a ocupar nuevas responsabilidades y bueno, paso a informar. En primer lugar, el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, debe ocupar la vicepresidencia ejecutiva para echar a andar este proyecto en la nueva etapa. En el despacho de la Presidencia de la República y seguimiento de la gestión de gobierno, la almiranta Carmen Maniglia va a continuar allí. Tiene la gran responsabilidad que le estoy entregando de dirigir la gran misión eficiencionada. Lucha contra la corrupción. El Ministerio de Relaciones Interiores he llamado. En primer lugar, quiero agradecer al general Reverol. Él vuelve a la conducción de la ONA. Le he pedido que se encargue de un plan especial en la lucha contra el narcotráfico y le he pedido al general de división Miguel Rodríguez Torres que asuma el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Va a tener un nuevo concepto. En el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa nuestro querido hermano y extraordinario canciller Elías Agua Milano como vicepresidente político y como protector del pueblo de Milán. Por otra parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela anunció que fue separado el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, quedando Jorge Giordani como ministro y vicepresidente estratégico para la planificación y Nelson Merentes como ministro de Finanzas y vicepresidente del área económica. Cultura al día. El acostumbrado programa de los lunes en la mañana transmitido por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM, La Bodega Cultural, abrió sus puertas a la semana con la presencia del nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien viene a seguir con los planes, proyectos y el legado dejado por el máximo líder de la revolución, Hugo Chávez. Barbarito ratificó el compromiso con la patria y con la cultura nacional. Además manifestó que el Ministerio de la Cultura es un ministerio del pueblo y para el pueblo, y que en función de esa perspectiva se trabajará en pro de llevar y fortalecer la cultura en cada región del país. La tarea de descaraqueñizar la cultura, de desconcentrar las decisiones y la gestión del propio ministerio, de ir a cada una de las regiones para comprender esas realidades y ajustar los mecanismos necesarios para que la respuesta sea cada vez más parecida a las necesidades subjetivas y objetivas de cada una de las zonas culturales de esta Venezuela tan grande, tan bella, tan maravillosa, tan diversa, y que gracias a esta revolución hemos ido visibilizando, ¿no?, poco a poco, esa gran capacidad y esa gran maravilla de nuestras culturas, ¿no? Con mucho énfasis en lo tradicional, pero también conscientes de la necesidad de una vanguardia que cree una estética revolucionaria que nos ayude a proyectar a futuro esto, que más o menos una idea que ya comenté al comienzo de esta intervención, que nos ayude a proyectar a futuro a este proceso revolucionario, este modelo cultural. Hace falta que esa vanguardia tire un puente con la tradición. Por su parte, el ahora ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, acompañó durante la transmisión del programa La Bodega Cultural a Fidel Barbarito, quien lo felicitó por su nuevo cargo. Cabe destacar que Calzadilla ahora tendrá su programa los días martes, también a través de esta señal, Alba Ciudad. Son las 12:09. Cultura al Día. Este domingo 21, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, se celebró el concierto Por la Paz, por parte de la Orquesta Filarmónica Nacional, cuyo repertorio incluyó obras del maestro Claude Debussy y del compositor Francisco Rodrigo, acreedor del premio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura 2009 en la categoría de música. La sala se llenó a las 11 de la mañana y tuvo gran asistencia de jóvenes, quienes aplaudieron a los grandes músicos que interpretaron sus piezas durante 3 horas. Su entrada fue totalmente gratuita y el mismo tuvo 2 estrenos nacionales, detallando dicha composición dentro del concierto el maestro Pedro Mauricio González. El concierto de hoy es de mucha importancia porque se hicieron 2 estrenos mundiales. En primer lugar, se hizo el estreno del concierto de violonchelo y orquesta del maestro Francisco Rodrigo, en el cual el solista fue Alejandro Sardá. Y vamos hacia la segunda parte, que van a intervenir los niños cantores de Villa de Cura, también a hacer el estreno mundial de una obra que se llama El amor no pasa nunca. Es una misa en honor de San Martín de Porres. Está escrita originalmente para coro mixto a 4 voces, órgano, y para esta oportunidad, para el estreno mundial, yo hice la orquestación y así, bueno, participa la Orquesta Filarmónica Nacional de ese evento, pues de ese estreno mundial de esa obra. Pedro Mauricio González fue la batuta del concierto como director invitado. Recordemos que la Filarmónica Nacional nació en el año de 1987 con el objetivo principal de proyectar y difundir la música venezolana en todas sus presentaciones. Cultura. Este sábado 20 de abril, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ofreció en la Plaza Armando Reverón de la Universidad de las Artes Fauna de Palabras, una obra de teatro que constituye un espectáculo infantil que es musical y cuenta cuentos para compartir con toda la familia. La obra contó con los actores Alexander Gamboa y Ángel Ordaz, quienes versionaron canciones populares con la intención de que los niños y niñas tararearan y aprendiesen por medio del espectáculo participativo. Interactivo, de cuentos, que tiene música, que tiene juegos, que tiene bromas, donde deben usar imaginación para conocer nuevos tipos de animales y descubrir que a través de la conservación y de amar el planeta podemos tener una vida mejor. Perdón. Durante 35 minutos, los infantes disfrutaron del arte escénico, donde rindieron y cantaron sin costo alguno Fauna de Palabras. Es una obra que se une a otras más que destacan el talento venezolano de los creadores y las creadoras artísticos. Cultura. Este domingo, como cada semana, se realizó el programa La Cultura se expresa en los próceres, con una participación musical de expresiones del Estado Guárico, un plan de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro de la Diversidad Cultural y Cementos de Venezuela. La iniciativa, que se ha realizado desde el año 2010, busca mostrar lo más emblemático de la cultura de distintas localidades de Venezuela. En este caso, Guárico, y su música fue el espectáculo de esta vez. Describiendo un poco más sobre sus agrupaciones, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Benito Iradi. En el día de hoy tenemos aquí, en el Paseo de los Próceres, el Estado Guárico, que es uno de los estados más significativos en cuanto a diversidad cultural, porque es un estado que hace límites con 8 estados de Venezuela. Es el único estado de Venezuela que tiene esa característica de delimitar con distintas regiones. Y ahí está muy presente, como en ninguna otra región, la herencia africana, que la vamos a mostrar en el Paseo de los Próceres a través de una manifestación conocida como los negros kimbanganos, que se identifican muy bien con sus raíces provenientes de pueblos africanos, particularmente del pueblo de Angola y de pueblos congos que llegaron a esas haciendas y que está demostrado a lo largo del poco tiempo de 200 años de historia que le han quedado después de la independencia a estas manifestaciones tan vivas. Igualmente, tenemos la presencia de los negros de plaza, la parranda de los negros de plaza, a través de los hermanos Landaeta. Tanto los negros de plaza como los negros kimbanganos están dentro de un mismo municipio. Guárico en Los Próceres se expresa con las manifestaciones de origen hispano, de origen indígena y de origen africano que le caracterizan. Iradi también destacó que el estado Guárico es uno de los estados más significativos en cuanto a diversidad cultural, porque hace límite con 8 estados de Venezuela, y en él está muy presente la diversidad cultural. Son las 12:14 minutos. Cultura al día. La exhibición Semillas de la Esperanza se encuentra en el Teatro Teresa Carreño, disponible para todo el público de manera gratuita en la Sala José Félix Rivas. La misma tiene como tema central la interrelación entre el ser humano y el resto de la comunidad global de la vida. Su mensaje principal es que cada persona puede impulsar un valioso cambio. La exposición, que es una iniciativa conjunta de la Soka Gakkai Internacional y la Carta de la Tierra Internacional, muestra a través de ejemplos de personas y grupos en lugares como África y el Ártico, que han logrado hacer grandes cambios en su comunidad. Es una exposición que busca inspirar a cada uno de los seres humanos a que puede transformar su medio ambiente. Tenemos una exposición que está dividida en 4 bloques, que es inspirar, reflexionar, aprender y finalmente empoderar. ¿Cuál es la idea de esto? Que conozcan que nuestro medio ambiente está sufriendo 3 grandes crisis y, basado en la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, se hace esta exposición, donde lo que buscamos es mostrarle a todos los ciudadanos, a todos los niños, niñas, adolescentes y adultos, que podemos transformar. Solo hace falta una persona para empezar a inspirar. Antes de terminar la exposición, vemos cómo personas del ciudadanos comunes y corrientes han hecho cambios en temas como VIH, en temas como en la India, el tema de la pobreza con referente al agua, vemos el caso de la contaminación y cómo gente ha sido capaz de transformar. Y finalmente nos enseña cómo nosotros, qué comemos, cómo viajamos, cómo en nuestro medio ambiente nosotros, qué hacemos en nuestro día a día, en nuestra familia, para sernos sujetos activos a la hora de poder tomar decisiones. Y bueno, que al final seamos nosotros, somos esa semilla de la esperanza que se va regando, para ser constructores de la paz. La muestra itinerante Semillas de la Esperanza fue creada para promover el decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2014 y para conmemorar el 10º aniversario de la conclusión de la redacción de la Carta de la Tierra. Hoy, Día de la Tierra. Asiste. Cultura. El nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, habló acerca del compromiso que asume en esta nueva etapa como titular de Cultura y de las proyecciones a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, Barbarito manifestó que Venezuela es un país con una enorme diversidad cultural, que no solo se limita a la creación artística, sino que se mantiene en constante cambio en su forma de manifestarse y expresarse, algo que siempre promovió el gigante Chávez y lo dejó como un legado. Ahí estamos asumiendo una tarea que impulsó el Comandante Supremo, ¿no? Y que ha sido de alguna manera el imaginario de esta revolución. Ser cultos para ser libres, dijo Martí. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, dijo el libertador. Le llamado de anoche del presidente, un llamado a redoblar, digamos, la orientación que ya trae el ministerio con el camarada Pedro Calzadilla. Es un llamado al trabajar de forma conjunta, incluyendo mucho a todos los sectores del mundo cultural, a los artistas, a los cultores, a los creadores, con mucho peso en lo tradicional, pero también abriendo muchos espacios para la vanguardia, para lo contemporáneo, el tema de la juventud, lo que pone un acento en ese sector de la sociedad que es tan importante para el proceso revolucionario, que se ha ido formando en revolución, ¿no? Barbarito inició sus actividades laborales en Radio Nacional de Venezuela como productor del canal Clásico. Fue agregado cultural en la Embajada de España, director de Relaciones Internacionales durante la gestión de Farruko VI, presidente del Centro Nacional del Disco y presidente de la Misión Cultura, entre otros cargos inherentes al ámbito cultural. Son las 12:19 minutos. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, ya en este momento entramos en nuestra sección, en nuestra entrevista de hoy, y tenemos nada más y nada menos que al periodista Iván Padilla Bravo, director del Semanario Cultural Todos Adentro, con quien estaremos conversando sobre el Día del Libro y la Lectura, que se celebrará el día de mañana. Bienvenido, Iván. Gracias, Kenny, y gracias, amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por invitarme a este espacio, Kenny. No, gracias a usted habernos recibido y tenerse esa dicha de hablar con un camarada. Siempre es grato. Iván, como periodista, en esta etapa que estamos viviendo, que nos ha dejado un grande, que estamos continuando con su legado, en cuanto a la lectura, tu juicio, ¿cuántos fueron los avances? ¿Cómo es la época desde que viene Chávez a gobernar en este país? Bueno, los avances son inconmensurables y están a la vista, Kenny. Sabemos que solamente la revolución bolivariana en nuestro país ha conseguido promover, y con éxito además, alcanzar un altísimo nivel que hoy se expresa, por ejemplo, entre otras tantas cosas, bueno, entre otras tantas cifras, entre otros tantos números, en tener el porcentaje más alto de lectores que hoy hay en nuestra América, incrementados en los últimos tiempos. En Venezuela, un 80% más o menos de las personas manifiesta abiertamente ser lectores de cualquier tipo de publicación, incluso lectores de Internet. El número de lectores de Internet ha aumentado muchísimo, pero siempre las preferencias por el libro siguen siendo prioritarias. Uh-huh. Por el libro en papel, me refiero, ¿no? Porque los libros están también hoy interactivos. Sí, hasta en audio. Exactamente, pero no olvidemos, Kenny, que nuestra revolución ha dado pasos agigantados. Cuando se celebraban los 400 años de la aparición de El Quijote, uh-huh, de Miguel Cervantes y Saavedra, uh-huh, que se hace una edición para Venezuela, una edición especial que además la prologa José Saramago, ese extraordinario escritor de origen, uh-huh, portugués, ya Luso, lamentablemente desaparecido. Uh-huh. Esa edición se distribuye por una iniciativa de nuestro comandante supremo Hugo Chávez de manera gratuita en todas las plazas Bolívar del país. Y eso fue un acontecimiento apoteósico. La gente no lo imaginaba. Yo recuerdo a los corresponsales de varios países, entre otros el corresponsal de algunos medios españoles, en particular el del País, que pensaban que se iban a encontrar con una cosa menos atractiva y menos impactante, y resulta que nuestras plazas bolívares estaban invadidas de personas ansiosas por obtener su ejemplar del Quijote y además más tarde leerlo. Pero aunque solo le sirviera para acariciarlo, en aquel momento era importantísimo esa relación con el libro, y sobre todo con un libro de Miguel Cervantes y Saavedra, que es una de las personas que por su fecha de muerte, sí, le da nombre a esta celebración del Día del Libro y del Idioma, porque también es Día del Idioma el 23 de abril. Uh-huh. Recuerda que no solamente con Miguel Cervantes y Saavedra y el Quijote, sino también que el mismo William Shakespeare, sí, quien al parecer nace y muere el mismo 23 de abril con una diferencia, uh-huh, de 52 años entre su nacimiento y su muerte. Y digo al parecer porque esas son fechas que son un poco imprecisas por la gran distancia y porque a veces no había registro para entonces. Claro. Pero sin embargo es una fecha emblemática, es una fecha que se ha convertido en una fecha bien impactante. Claro, pero igual si no había registros han podido colocar cualquier otra. Claro. Y se escogió esa casualmente. Se escogió esa con acierto. Tenemos muchos años celebrando el Día del Libro y del Idioma. Pero como estamos hablando de aciertos y tú me preguntabas esto, uh-huh, Kenny, no olvides que el hecho de que la UNESCO declarara a nuestro país libre de analfabetismo. Esa era la siguiente pregunta. El primer país después de Cuba, ¿no? Porque, uh-huh, Cuba es un país que, pese al bloqueo, pese a toda la persecución, pese a toda la invisibilización que le ha impuesto el imperio durante sus 50 años de revolución, sin embargo ha logrado sobrevivir en todos los ámbitos, en el de la salud, en el de la producción editorial, en todos los ámbitos. Y uno de ellos en el de la educación, y Cuba fue el primer país que consiguió ser declarado por la propia UNESCO, que no son amigos de la Revolución Cubana, por cierto, uh-huh, libre de analfabetismo. Y también ocurre con Venezuela en el 2005, si mal no recuerdo la fecha, uh-huh, se declara Venezuela también libre de analfabetismo. El gobierno revolucionario encabezado por el propio comandante supremo Hugo Chávez se lanza en una ofensiva por acabar con el analfabetismo en nuestro país y comienza con aquel método que se conoció como el Yo Sí Puedo, sí, que después nosotros hemos contribuido a difundirlo en otros países. Bolivia también es un país que hoy ha alcanzado ser declarado libre de analfabetismo, y en eso los venezolanos nos consideramos como un ejército de esos que invaden a los países para liberarlo y no para someterlo, oprimirlo y para someterlo, ¿no? Sino al contrario, para darle armas para la liberación. Entonces, los avances son inmensos. Estoy nombrándote solo algunos bien significativos, pero ya sabes que, por ejemplo, en el ámbito de lo editorial, solamente la Revolución Bolivariana ha permitido que autoras y autores venezolanos, lectoras y lectores venezolanos aumenten cuantitativamente en un número muy, muy significativo. Aquí nosotros creamos la editorial El Perro y la Rana, pero hoy no solamente se habla de las editoriales en el ámbito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino que el Estado todo está produciendo libros prácticamente en todas partes. Claro. El IPASME produce libros, Fundarte produce libros, el Ministerio de Educación produce libros, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información produce libros, en fin, el Ministerio de las Comunas produce libros, en fin, en todas las áreas se están produciendo libros. Iván. Pero uno de los ejemplos, déjame terminar esta idea. No, tranquilo. Disculpa, Kenny. Una de los grandes aportes es el que se creara la gran editorial El Perro y la Rana, que junto con editoriales ya existentes como Monte Ávila Editores y la Fundación Biblioteca Ayacucho, la editorial El Perro y la Rana viene a masificar el libro. Incluso hubo un periodo en el que producíamos un libro cada día. Había una producción diaria de por lo menos un libro. Y realmente eso solamente es posible hacerlo en Revolución. Precisamente. A esos logros de la Revolución, te quería convidar a que hicieras un análisis. Tú que eres un hombre que tiene muchísimo tiempo en esto, en estas lides, y tú sabes bien cuánto costaba para alguien antes imprimir, o sea, o sacar un libro, ser autor, llevar su obra a cabo. También, aparte de eso, quisiera que mencionaras que no solamente libros, también hay un sistema de revistas. Se ha promovido la lectura de muchas formas. Sí. El mismo Chávez constantemente, perennemente, hacía llamados y también hizo que, por ejemplo, algunos títulos tuvieran récord. O sea que, gracias al gran líder, la lectura no solamente cobró una importancia a nivel de Venezuela, sino salió de las fronteras. Así es. Bueno, efectivamente, si no es por Chávez, que es el gran promotor, porque podemos decir que en ese ámbito también sigue vivo, porque Chávez en cada presentación pública hacía la recomendación de un libro. Siempre hacía alguna alusión a algún libro, y libros que había leído además. No era que era un improvisado, exacto, que aprendía el título y entonces te decía, mira, no era un vendedor de libros, era simplemente un devorador de libros que por su experiencia de lector quería transmitírselo a los demás. Y de hecho lo conseguía. Eso que tú acabas de señalar es absolutamente cierto. Libros que a veces habían pasado a estar escondidos o medio subterráneos, llegaron a convertirse con el líder de la Revolución Bolivariana en verdaderos éxitos, en verdaderos, como dicen los gringos, en verdaderos bestsellers, ¿no? En verdaderos libros que se agotaban en todos los ámbitos. Y ejemplo significativo de esto es en el momento cuando le regala a Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, le regala las Venas Abiertas de América Latina, que inmediatamente las ventas aumentaron con una cantidad astronómica, impresionante en el mundo entero, ¿no? Uh-huh. Y eso fue en otros ámbitos y ocurrió también con el caso, por ejemplo, de los filósofos que participaban en los filósofos y los creadores que participaban o que participan pues en el premio denominado Libertador del Pensamiento Crítico, que el propio presidente siempre se relacionaba con los propios creadores, leía su obra, la comentaba y eso se convertía generalmente en una obra que era demandada de manera masiva. Además de lo que nosotros, como Estado, por iniciativa del propio presidente, regalábamos en el acto de entrega del premio o de los premios de Libertador del Pensamiento Crítico. Son emblemáticos muchos de esos casos, incluso de economistas densos, muy intensos, pero que la gente se atreve a abordarlos porque precisamente tenía y tiene el incentivo del comandante supremo, quien sabía promover los libros, sabía promover la lectura, porque él mismo fue un gran lector que nos dejó su ejemplo también en ese sentido. Sí. Iván, ya entrando propiamente en la materia, El semanario, el cual diriges Todas Adentro, ha hecho también un gran aporte en esa misma misión que el comandante encomendó a todos y cada uno a quienes han colaborado en las cosas que él decía y que él quería que se hicieran. Bueno, vamos a ver si rápidamente hacemos el contacto con Iván Padilla Bravo. Es el director del semanario Todos Adentro. ¿Lo tenemos ahora de nuevo? Sí, estoy, no me he ido. Muchísimas gracias. Qué bueno que... pero es a pesar de nosotros. Sí, bueno, que quería comentarte que el semanario ha ayudado en este tipo de cosas, como ha acatado muy bien esas líneas que daba el presidente Chávez. Y hablando de líneas, también había algo que no dejamos de leer, que eran las líneas de Chávez. Sí. Cuéntanos, ¿qué trae el semanario? Mira, Kenny, hay una cosa que quiero completar con lo que tú estás señalando, que es que cuando uno hace un buen periodismo, y creo que humildemente debemos decir que Todos Adentro ha venido durante 9 años consecutivos haciendo un buen periodismo en nuestro país, un periodismo que de alguna manera es ejemplar. Pueden decir que yo estoy lavando mi queso como un bodeguero, ¿no? Sí, pero como un pulpero. Pero creo que es cierto también, ¿no? Si tú haces un buen periodismo, captas lectores. Hay gente que va a leer tu producto comunicacional, en este caso tu producto impreso, el periódico que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, nosotros nos hemos ocupado también de visibilizar, durante toda esta larga historia, de visibilizar a otros lectores y a otros escritores, y al mismo tiempo de promover. Nosotros tenemos una columna que es más o menos permanente y que hemos retomado, porque por razones coyunturales tuvimos que dejar un tiempo, pero que hemos retomado, que es una columna que se titula Leer a Granel. En ella hacemos recomendación de las apariciones de libros recientes, ¿no? Que generalmente son de editoriales nuestras, son de editoriales como El Perro y la Rana, como Monte Ávila y como Fundación Biblioteca Ayacucho, pero también le damos cabida a otras editoriales, no es que tenemos la exclusiva ni la restricción, pero nosotros tenemos una producción tan inmensa de libros que en verdad reconozco, a lo mejor es un sesgo interesado, pero reconozco que nosotros hacemos promoción especialmente de nuestros libros, pero también es una vía de conexión con eso que tiene que ver con la tarea de promover la lectura. Lo tenemos a través de esa presentación, esa oferta semanal de los libros más recientes, pero también lo tenemos a través de los lectores, lo tenemos a través de la presentación de escritores, lo tenemos a través de la presentación de experiencias de diverso tipo, las mismas ferias del libro que consiguen un inmenso espacio en Todos Adentro cada vez que se hace feria del libro, son oportunidades para conseguir la promoción de la lectura. Entonces yo creo que sí, que nuestra tarea ha estado asociada en buena medida también a contribuir a esta inmensa tarea liberadora que es la de leer, la de alcanzar el espacio de convertirnos todas y todos en seres libres que amamos y nos atamos a la lectura como ese espacio para el respirar. Ahora, con relación a lo que tú mencionabas, nosotros acabamos de llegar a pisar, vamos a decir así, el espacio de los 10 años de producción de nuestro periódico. El pasado sábado, que por cierto, por una lamentable dificultad en la imprenta donde hacemos el periódico, la imprenta de la cultura, no pudimos circular impreso. Y lo lamentamos bastante porque además la fecha de aniversaria, el periódico lo colgamos en forma digital en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en la página de Aporrea, que es www.aporrea.org, y allí se puede bajar el periódico. Además le damos difusión a través del Twitter y a través de otros medios interactivos, porque creemos que siempre hay una demanda y un reclamo de parte de nuestras lectoras y lectores que se sienten angustiados cuando no consiguen el periódico. En su Pero dígalo, Iván, ¿cuáles son las vías en Twitter y en...? Bueno, nosotros tenemos arroba todos adentro. Yo utilizo mi propia cuenta, que también es arroba Iván Padilla B, y por esa vía tenemos siempre conexión. Está la del ministerio, que es arroba Mincultura B, con VE de Venezuela, Mincultura VE, que son espacios donde siempre... también Llégate, arroba Llégate Piso, también consiguen allí siempre la alusión y la posibilidad de acceder a nuestra publicación. Esta publicación, por ese lamentable accidente que no permitió que circulara el pasado sábado,